¡Nestora! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Nestora! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Gonzalo! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Arturo! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Mireles! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Mireles! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! Buenas tardes, compañeros, a todos de antemano. También les agradezco su tiempo que nos, y su disposición para apoyarnos. En este caso me toca hablar principalmente ahorita de la urgencia que tenemos, tanto como familiar, como de nuestra compañera Nestora Salgado, quien está todavía aún presa en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, conocido como El Rincón. Lo cual, compañeros, como ya la mayoría saben, la compañera tomó esta decisión y ella misma lo dijo, como anda por ahí circulando una llamada que ella hizo. Que de antemano a todos y a todas las que la han apoyado, quiere pedirles que no tomen esta acción que ella hizo como un acto de cobardía o de debilidad. Ella lo dijo, que como en otras ocasiones ha levantado la voz por la gente del pueblo, por su pueblo, por los que hemos sido pisoteados y maltratados por el Estado, que nuevamente vuelve a alzar la voz para exigir justicia y para pedir su libertad de ella y de los demás compañeros, porque tenemos 13 compañeros presos de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, lo cual ella vuelve a levantar la voz en una huelga de hambre. Como ustedes saben, ella inició su huelga de hambre el día 5 de mayo y hoy cumple 22 días en huelga de hambre. Hasta la fecha, el gobierno se había comprometido al traslado, a que la iba a trasladar aquí al Distrito Federal. Hasta ahorita no la ha trasladado y no nos han informado nada de eso. Lo cual, la compañera está decidida y firme a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no va a pagar una condena que no hizo. No va a pagar un delito que no cometió, tanto como los demás compañeros. Entonces la compañera decidió dejar de consumir líquidos, lo cual el día de hoy cumple 3 días sin consumir líquidos ni alimentos. La compañera está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, si es la muerte. ¿Por qué? Porque no piensa seguir permitiendo que el gobierno siga violando sus derechos constitucionales, sus derechos humanos, cuando le hemos demostrado al gobierno federal y al gobierno estatal que nuestros compañeros son inocentes, que su único delito fue organizar a su pueblo para hacer algo que el gobierno no nos ha podido brindar, que es la seguridad. Quiero decirles, compañeros, que como dice un dicho por ahí, nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero yo se los digo de corazón, no les vengo a hablar bonito porque no soy un político ratero. Compañeros, se los digo de corazón que no hay otra opción que organizarnos como pueblo, que es momento de que hagamos nuestro papel de jefes, porque ese es nuestro papel. Y que solamente nosotros podemos defendernos y darle seguridad a nuestra familia. Porque en Olinalá, como se dio el caso de Iguala, los policías municipales estaban coludidos con la delincuencia y los protegían y no se daban cuenta. Y había robos, extorsiones, secuestros. Hasta que el pueblo de Olinalá se levantó en compañía con la comandante Nestora y organizó al pueblo para sacar a estos delincuentes. Entonces sí, sí llegó el gobierno, compañeros. Mandó militares y mandó Marina, Policía Estatal, Y en 2 años que estuvieron estos gobiernos ahí, no detuvieron a ningún delincuente. Se dedicaron a hostigarnos, a reprimirnos. Si nosotros salíamos a dar un rondín para proteger a nuestro pueblo y nuestras familias, nos paraban y nos querían desarmar. Pero queremos decirle que vamos a seguir luchando y que esta lucha no la vamos a dejar. Y los pueblos se siguen dando cuenta que es la única opción que nos deja el gobierno, porque este maldito gobierno nos obliga a protestar. Y lo vamos a seguir haciendo, los pueblos se siguen levantando y siguen formando sus policías comunitarias. Entonces, el caso de la compañera es un caso de vida o muerte, compañeros, porque el gobierno no ha cedido y ya van 22 días en huelga de hambre y 3 días que no prueba líquidos. También a la lucha se sumó el compañero y hermano Gonzalo Molina de Tixla, lo cual se solidarizó con la compañera y también está en huelga de hambre y hoy cumple 12 días, compañeros. Les pido que sigamos unidos y que nos den su apoyo y que sigamos luchando para liberarlos, porque son inocentes. También formamos un Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Estamos en la exigencia de la compañera Nestora Salgado, de Brian Reyes, de Jacqueline Santana, de Fernando Barcenas, Fernando Sotelo, Damián Gallardo, Jesse Montaño, Abraham Cortés, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Samuel Ramírez, Marco Antonio Suástigue, Adán Mejía. Y sabemos que hay muchos más, compañeros. Hay muchos compañeros y nos tardaríamos mucho tiempo mencionándolos, pero por todos los que están presos vamos a seguir luchando. No vamos a parar la lucha. Quiero decirles que en Olinalá mantenemos el ayuntamiento tomado en apoyo a nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa y que no lo vamos a soltar hasta que aparezcan nuestros compañeros y hasta que liberen a todos nuestros presos políticos. El día de hoy también se hizo una marcha y también se quitó toda esa basura de las calles y también se quemó y no vamos a permitir elecciones mientras no aparezcan nuestros compañeros normalistas y mientras nuestros presos estén encerrados. Por eso vamos a seguir luchando y organizándonos para defender nuestras tierras, porque la tierra es de quien la trabaja, compañeros. Y no vamos a dejar que empresas transnacionales vengan a explotarla. La vamos a defender y responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno estatal de cualquier cosa que llegue a pasarle a nuestros compañeros, como es a la compañera Nestora y al compañero Gonzalo, que están en un estado delicado, que todavía siguen siendo torturados, compañeros, porque ahora sí el gobierno les pone comida enfrente porque saben que están en huelga de hambre y para que ellos coman y les tomen fotografías y digan que están comiendo. Pero ellos siguen firmes, compañeros, y siguen levantando la voz para decirle al gobierno que no nos han quitado lo que el gobierno nos quiere quitar. Entonces seguiremos luchando, compañeros, lucharemos por todos y queremos decirle también a los padres de familia de los 43 desaparecidos que no están solos y que vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal y les hacemos también un llamado que no se dejen convencer con todos los partidos políticos, porque el alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, quien metió de la delincuencia a Olinalá junto con el síndico Armando Patrón, que fue detenido por la comunitaria por borrar evidencias de un doble homicidio y por reclamar una vaca robada, fue detenido y trasladado a la Casa de Justicia. Y ahora el alcalde de Olinalá pidió permiso porque ya va para diputado. Entonces queremos decirles que realmente seguimos en la lucha y que no vamos a permitir las elecciones. Que vamos a formar nuestros consejos municipales populares del pueblo, de la gente del pueblo, gente que quiera trabajar para su pueblo, no que le llegue a robar al pueblo. Gracias, compañeros, padres de familia no están solos y vamos a seguir la lucha. Y hasta la victoria siempre, compañeros. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y el gobierno que deje de decir y hablar de Estado de Derecho cuando no tenemos democracia. Hasta la victoria, compañeros.